Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Historias con Swim. Muy buenas, ¿cómo estamos, queridos escuchantes? Aquí estamos en vuestra radio libre, la Radio 97. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy bien, Joaquín. ¿Qué tal estás usted? Begoña, que estás aquí de nuevo con nosotras. Pues aquí, bien, formal. Begoña Labasán. A lo que me manden. Colaboradora de lujo. ¡Oh! ¿Y de qué vamos a...? Pues hoy vamos con nuestro tercer capítulo. Ahora que están de moda las series, hacemos un serial radiofónico para vosotros. Porque hemos hecho Gondra 1, Gondra 2 y hoy es el tercero. Y es más, habrá un cuarto. Un cuarto que no sabemos si estaremos todos en casita y tendréis mucho más tiempo para escucharnos y para ir al ordenador y oír todos nuestros podcasts, baby. Podcast que podéis encontrar en la web de la 97 FM y donde podréis, os recordamos, dejarnos comentarios en las entradas por si queréis que trabajemos algún relato, algún libro, algún autor, algún tipo de pizza que se pueda preparar en casa, algún tipo de pan para amasar o lo que se os pueda ocurrir. Eso es lo que queráis decirnos, porque no sabemos si estáis ahí y queremos, os imaginamos, os deseamos, pero ¿quiénes sois, querido público? Dejarnos señales vivas de vuestra presencia. A lomos de Wim Mertens con su Wund to Wund, vamos con la siguiente escena. ¿Cómo ha ido la historia hasta ahora? Hacemos un pequeño resumen. Resumen de anteriores episodios. Borja, un famoso dramaturgo de 50 años, casado con su marido que vive en Nueva York, ha pasado 30 años fuera de su pueblo, vuelve al Gorta, habla con su madre y su madre le dice: calla, Borja, no hables de la historia de los Gondra y de los otros Gondra, no remuevas el pasado, no vayas a esas historias de violencia fratricida del País Vasco que todo el mundo quiere olvidar. Pero Borja no quiere olvidarlas. Y viene también su prima, que le pide que dejen enterrar a su madre, a su tía, en la tierra del cementerio de Punta Galea. Y también le dice que calle, que no haga tantas obras de teatro, que no escriba, que no se desnude. Y él, empecinado, quiere que leamos la página de nuestro dolor y por eso insiste a las mujeres para que esta tragedia tenga un nuevo comienzo y veremos ahora cómo continúa. Que mi madre no contaría nunca. En las manos de la madre brilla una caja metálica de la que saca varias cartas. La voz y la mirada se dirigen directamente a quien esté viéndola y su verdad atraviesa el espejo. Él nunca les contará esto porque no lo sabe. Ese es el problema de toda esa gente que ahora pretende hablar de nosotros y no sabe nada. No sabe por qué nos callamos entonces y no sabe por qué no queremos hablar ahora. Cuando murió mi hijo Juan Manuel, fui yo la que tuvo que tirar todos aquellos trajes y corbatas apolillados que nunca se volvió a poner. Y fui yo quien encontró la caja en su armario y quien la abrió y quien leyó las cartas una por una, 28 en total, cada una con su fecha, una vez al mes, hasta que lo consiguieron. Fechas que yo recuerdo perfectamente. La primera la debió de pillar preparando la boda con Blanca, todavía no muy amenazadora. Eres uno de los nuestros, tus apellidos no dejan duda, sabes cuál es tu deber en estos momentos. Era mayo de 1985. Llovió mucho aquel año. Pensábamos que la boda iba a ser muy deslucida. Y al final quedó un día precioso, pero con mucho bochorno. Hasta que por la noche, Cuando todos en la casa dormían, o eso creía yo, estalló la tormenta. Salí al balcón a cerrar los ventanales que habían quedado abiertos y lo vi entrar por el jardín, empapado. ¿Pero qué hacía el novio en la calle la noche de bodas? No quise preguntar, no era cosa mía. Era esa chica, Blanca, su mujer, quien debía tomarle cuentas, ¿no? Si ella hubiera sido más firme con él, si le hubiera quitado de tanto beber. En la segunda carta y en la tercera no abandonaban el tono amistoso. Se extrañaban de que no haya acudido al bar el otro día de la frontera, donde le habían citado. Pero fue entonces cuando nos dijo que no iban a seguir viviendo con nosotros en la casa de la familia. Está demasiado aislada. Blanca y yo necesitamos un piso, algo en el centro. Debió de pensar que un pueblo era muy expuesto. Mejor vivir en la ciudad. La anteúltima carta está fechada 2 días antes de que vinieran a contarnos que Blanca le había dejado y que se había marchado. En esa carta hay una palabra subrayada 3 veces a mano. Etzaia. Una palabra con un sonido muy hermoso. Etzaia. Pero significa enemigo. La última carta es de agosto de 1987. El día 15 era la romería en la iglesia de Andramari. A mí me extrañó que viniera a sentarse en el mismo banco que nosotros. Para entonces, él ya no solía ir a misa. A la salida, en el pórtico de la iglesia, nos dijo que se iba definitivamente. Había vendido el piso. Quería empezar de nuevo en otro sitio, muy lejos. Como mi hermano, yo también tengo derecho a irme, dijo. Y yo tampoco quiero seguir siendo un gondra total. ¿Para qué? Mi marido no contestó nada. Yo, ¿qué importa ya lo que le dije aquella mañana si no tiene remedio? Esta última carta la he leído tantas veces, quemándome con sus palabras. Y esa firma. Mi hijo me escuchó, cumplió con su deber, no se fue, no nos abandonó. En la caja no hay más cartas. Volvió a vivir con nosotros, en la casa de la familia, en la bajada al puerto. Yo no odio a nadie, pero cuando el 15 de agosto, como mañana, y escucho a lo lejos que comienzan las músicas de la romería, tengo que cerrar todas las ventanas para no oírlas, porque si no, el dolor no me deja respirar. Volviste y no fue un sueño. En el cementerio, frente a la tumba de los Gondra, de lejos llega el rumor del mar contra el acantilado. Ainhoa, Borja y Edurne están esperando a don Andone. ¿Es verdad que Mikel vive en la bajada del puerto viejo? ¿Por donde sus padres? A menos de 100 metros de la casa de los Gondra. ¿A dónde querías que se fuera? Su familia siempre vivió allí. A menos de 100 metros. No habrá manera de que no se vean. ¿Y cuál es el problema? No tienen cuentas pendientes. ¿Tú no crees que a alguna gente aún puede dolerle tener que cruzarse todos los días precisamente con quién? Esas son historias del pasado, ¿eh? Y Mikel pagó por ello. Nadie puede pedirle ninguna cuenta ya. No te hablo de pedirle cuentas. Pagó y está bien. Te hablo de respetar el dolor. Respetando el dolor, nunca pasaremos la página. Lo que fue, fue. Eso no podemos cambiarlo. ¿Y tú, Borja? ¿Tú para qué has vuelto? Necesitaba venir a la romería este año. Saber cómo soy. ¿Qué sabéis tú y la gente de tu edad de lo que ocurrió? Pues casi nada. Bueno, no, nada. ¿No te importa? Son historias de viejos. ¿No te interesa saber de dónde vienes? Mira, yo vengo de un orfanato donde me abandonaron mis padres. O sea que nada que ver con todos los que están ahí enterrados. ¡Edurne! ¡Hori da nire izena! ¡Mesedes! ¡Zuk eman zen idan da! ¡Orain ez! Baina zein zen nire izena zu agertu baino lehen, eh? Zure abizena Gondra da. ¡Gondra! Eta horregatik hartu behar dut neure gain zuen iragana? A ver, Edurne, te he traído algo a ti. Me gustaría que esta fotografía la tuvieras tú. Es de 1940. Ahí al lado, en el frontón, detrás de la iglesia. No podemos seguir esperando mucho tiempo. ¿A qué hora te ha dicho que vendría? En cuanto terminara de dar misa. Quiero que sea él mismo quien nos lo explique bien. Al parecer, tendríamos que firmar todos los descendientes por línea directa. Entonces, nosotras también. No. Solo los descendientes por la rama masculina de primer grado. ¿Y qué? ¿Las mujeres la contamos? A ver, Isildu zaitez. ¡Ay, baña! ¡Isildu! Es un contrato de 1898. Las cosas eran distintas entonces. Está en el archivo parroquial. ¿Y eso? ¿Y eso qué significa? Pues que la decisión depende de mi madre. Pero también depende de mí. Don Andoni dice que se necesitan las dos firmas. Y si renovamos la concesión por otros 120 años, bueno, mi madre y yo tendremos que decidir qué restos se quedan y cuáles van al osario general. Ya no hay más espacio. Ah, ¿nos has traído aquí para decirnos que no hay sitio para nosotras? Ahora, cuando venga, nos lo explicará él. Eres igual que todos ellos, siempre decidiendo quiénes son los verdaderos Gondra. Según le dijo a mi madre, en este cementerio las tumbas nunca... Ah, con don Andoni sí se habla, tu ama, ¿no? ¿Eh? Con ese no le duele. Don Andoni quiere zerbait egin zuen igual. Isildu. Con don Andoni y con otras personas que yo nunca hubiera imaginado. Eso es lo que descubrí en el último viaje. ¿Pero por qué conmigo no, entonces? Eso tendrás que preguntárselo tú directamente a ella. No, si pone sus condiciones. Claro que no, Borja, ¿eh? Mi ama nunca va a pedir perdón, ¿eh? ¿Y a ti te parece bien? No es eso lo que estamos discutiendo ahora. Pero es importante saber qué piensa ella. Bueno, mira, pues pienso lo que tendrías que hacer, ¿eh? Que lo que tendrías que hacer es revolver todas las cenizas que hay debajo y que no se sepa nunca más quién es quién. Todas juntas y mezcladas, ¿sabes? Y luego, ala, tirarlas al mar. No depositarlas en la tierra, no. No debajo de un árbol donde pudrirían las raíces, no. Al mar. Que las olas se lleven todo el pasado, al mar, lejos, mar adentro. Y nosotras lo que tendríamos que hacer es bailar sobre los muertos. De pronto, Edurne se sube sobre la tumba de los Gondra y baila desenfrenadamente una danza tradicional. Hay furia y hay rabia, pero hay también una extraña belleza en el cuerpo que lucha por imponer el presente a las sombras del pasado hasta extenuarse. Bueno, Borja, la decisión es tuya. ¿Qué mena izango duzu? Romeo is bleeding, not so you notice. So on 18th Street as usual, looking so hard against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. Crawled up a jugal that it pumps, and Romero's beating body, and seeing how far they can spit. Well, it was just another night, and now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air. And listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all jump and they hear the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. They ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime. I'm gonna die my brother. ¿Por qué no se fue tan bien? Al atardecer, el 15 de agosto de 1987, en el cementerio, frente a la tumba de los Gondra, de lejos, llegan el rumor del mar contra el acantilado y las músicas de la verbena junto a la iglesia. Ligeramente ebrio, Juan Manuel, el hermano de Borja, trata de bailar a solas la misma danza que Edurne en la escena anterior. A Cuba es donde hay que irse, claro que sí, lejos de todos vosotros. Dicen que ahora que se van a poder hacer negocios, sí. Allí es donde está el dinero, ¿eh? Ahí estará, en La Habana, sin lluvia y sin tiros en la nuca, en La Habana, como los de Alfonso en el siglo XIX. Ellos quedáis gondras de mierda. ¡A Urba! ¿Eh? A hacer negocios. Ya encontré a otra mujer, ¿eh? Pero no mulata. Mulata, no, no os preocupéis, ¿eh? Yo me largo. Ni de Itarenechea. Es tú ni de Itarenechea defendí tu cabeza. Yo no. Es tu sécula de guingoniques. A La Habana, lejos de vosotros y lejos de... De pronto entra Ainhoa en el cementerio. ¿A qué has vuelto? ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? Lo has conseguido, ¿eh? Me voy a ir. Yo también. No lo hagas. Hace 2 años me destrozaste la vida. ¿Que no fui yo? Vinieron enseguida a decírmelo, ¿eh? Tu prima te... Bueno, la gente habla mucho en este pueblo. Tu prima, sí, esa que invitaste a tu boda. La misma noche estaba en el frontón. Ya sabes, cuando esos... ¿Eh? Me señalaste. Tú y esa maldita Diana me arruinasteis la vida. Te la has arruinado tú solo. Por no hacer lo que había que hacer. Bueno, nadie quiso volver a darme trabajo, ¿eh? Yo noté sus miradas desde el primer día. No se cambiaban de hacer al verme. Al principio no, ¿eh? Pero el teléfono dejó de sonar. De pronto, oye, no había clientes. Os tenían miedo, Ainhoa. Todos sabían qué iniciales había bajo los tachones, ¿eh? Pero se acabó, mira, se acabó. Diles a tus amigos que me habéis ganado. ¡Hala! Habéis conseguido que aquí yo no pueda vivir. Es muy fácil. No, no es tan fácil, no. Te pones a pensar, ¿eh? Y no. No es tan fácil. Bueno, unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Nadie te pide que hagas lo que no te corresponde. ¿Y tú? ¿Y tú cuál de las dos cosas haces? ¿No vas a contestarme? Venga. Yo hago lo que tengo que hacer. Y no hace falta que sepas más. Ni una duda, ¿eh? Herriak estubarkatuko. Eso es todo lo que necesito saber. El pueblo no perdona. Oye, que sé perfectamente lo que significa, ¿eh? Tu madre ya se encargó de que lo entendiera. No metas a mi ama en esto. Bueno, pues ¿quién te crees que me enviaba las cartas? Eso no es cierto. No, no eran anónimas, no. Tu madre era el ejemplo que necesitaban. No hay parentescos que valgan, no, no. Me dijo dónde tenía que reunirme con ella. Sabía que yo no diría nada a quien no tenía que decírselo. ¡Cállate! Ya, ya, pero se equivocó. Se equivocó conmigo y los dirigentes se lo han hecho pagar. No sabes nada. Bueno, ¿por qué ya no me escribe ella? ¿O es que ahora te manda a ti? Os siguen utilizando porque sois familia. A ti te ha enviado Mikel, seguro. Tú no sabes por qué estoy yo aquí. Ahí fuera, en la verbena. Todo el mundo te ha visto entrar en el cementerio. Igual que a mí antes. Saben que estamos aquí tú y yo. Y esperan lo que va a pasar. Ainhoa hunde sus manos en la tierra y hace una pella. Esta es nuestra tierra. Hay que elegir lo que se hace por ella. Esto es lo único que quiere mi ama. No voy a hablar contigo, mira. Dile a don Dandoni que le sigo esperando. A él, ¿eh? A él. Tiene que llevarle la respuesta a Mikel antes de que yo me vaya. No te irás. Bueno, está decidido. ¿Sabes lo que significa eso? Pues sí, respirar de una vez. Piénsalo. ¿Tú solo te irías? Pues sí, claro que sí. De golpe, Juan Manuel, horrorizado, comprende lo que quiere insinuarle a Ainhoa. Pero que... No, no, no, no se atreverán, ¿eh? Alguien tiene que pagar. Es que no lo entendéis. No les queda nada. Yo prefiero avisarte. A eso he venido también. Ya habéis conseguido que me vaya yo. Dejadles a ellos en paz. Si me voy y les pasará algo... Hazme caso. Cruza la frontera. Haz lo que tienes que hacer y luego te dejarán en paz. ¿Por qué nos haces esto, Ainhoa? ¿Por qué? Pues porque tú y yo somos familia, la única que me queda. Y yo quiero vivir a este lado. De pronto, dejan de escucharse las músicas de la verbena y empiezan a oírse gritos. Luego, consignas y carreras. Cristales rotos, contenedores volcados, pelotas de goma. Ainhoa y Juan Manuel se miran. Ambos saben perfectamente lo que ha comenzado. Entzun ahotsak, ¿Con quién? ¿Con quién estás tú? Aprendiste y ahora es tarde. En el salón de la casa, en el que bailarían también don Alfonso y sus hijos otro 14 de agosto, hace muchos, muchos años, hoy Natalia, la madre de Borja, está tratando de enseñar los pasos de la misma danza de las dos escenas anteriores a Borja, su hijo, que sigue torpemente las indicaciones mientras conversan. No puedes contar eso en un teatro. Bat Biru, ¿tú qué sabes? Imagino lo que pudo ocurrir. Basta con que sea verosímil. Pero se lo estás atribuyendo a gente real. No puedes inventarte lo que quieras. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que yo me muera en la obra? Todo el mundo entenderá, ama, que estoy mezclando realidad y ficción. El público... El público es mucho más lerdo de lo que tú te crees. Si pudiera representar aquello, si pudiéramos decir... ¿Cuál fue el principio de todo? Entonces, tal vez, podría aceptar lo que me pidió ella. Mira, no te empeñes. Nunca llegarás a saberlo. ¿Y está bien así? La obra, ama, gira precisamente en torno a eso, a lo que ocurrió entre ellos dos. No puedo no contarlo. Sería engañar a los espectadores. Y yo necesito conocer la verdad. Ay, ¿y de qué nos serviría eso? Para cerrar la herida de una vez por todas. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Pero qué torpe eres, hijo! ¡Ay, Badby, Iru! ¡Es que no te acuerdas de nada! ¡Ama! ¡No bailaba esto desde que tenía 10 años! ¡Ay, siempre fuiste un crío muy patoso! Eso también puedo ponerlo en la obra. Tu hermano sí que tenía sentido el ritmo. Y un oído excelente. No como tú, que no das una sola nota en su sitio. Pero él nunca quería bailar en la romería del 15 de agosto. Y vosotros... Vosotros tampoco hicisteis mucho para que aprendiéramos. Uy, ¿ahora me lo vas a reprochar o qué? Si nos hubierais enseñado estas danchas o la lengua. Zergatik es zeniguten inoiz hizkuntza ondo irakatzi. Algortatik lehen bailen alde egitea baino ez jatzun interesatzen zeuri. Bat biru, así... Después de tantos años viviendo en el extranjero, ¡ay, ahora es cuando siento que me falta algo! Que no hablar la lengua o hablarla mal es dakit, jatorritik urruntzea bezala dan iretzat, arbasoei traición egiten bezala. ¡Ah, tontokeriak esan barik gero! ¡Ah, arbasoak! Batzuk hizkuntza bat berba egiten eben eta besteek bestea. Eta denak biak nazten ebasan, bat biru, hori data. A veces me pregunto para qué me empeño en desenterrar todo ese pasado. Yo podría hacer mi vida en Nueva York, con mi marido... Ay, esa palabra... Es lo que es, ama, mi marido. Ay, es que todavía me suena rara. Podría escribir de otros temas... Bat biru... Tú quieres recuperar algo que ya no existe... El tiempo no vuelve, Borja. Siento que si mañana, en la romería, si pudiese bailar de nuevo, como todos ellos... ¡Ay! Sentir que pertenezco, que este es mi sitio. Me dieron ese premio y yo... Me gustaría, no sé, bailar con Ainhoa, o con Edurne, o con cualquiera de todos aquellos que ya no me reconocerán. Si bailas con alguna de esas dos en la plaza junto a la iglesia, ya sabes lo que van a decir. ¿Qué tiene de malo que lo digan? Pues que tú quieras hacer ese gesto, que la gente crea que la herida está cerrada y ahora todo está bien. Pero, ¿por qué no me preguntas lo que quiero yo? ¿Y qué es lo que quieres tú? Pues lo que no quiero es que me vengan con el cuento de que os han visto juntos por el cementerio. Ya se ha encargado don Andoni de venir a contármelo. No lo entiendo. Te hablas con don Andoni, incluso con la madre de Miquel. Y con todos esos que me dijiste en el último viaje. ¿Qué cuesta dar un último paso con Ainhoa? Es ella quien tiene que dar el paso. Sabe perfectamente dónde encontrarme. ¿Tú aceptarías verla? Ya se lo hice saber. ¿Cuándo? Pues al poco que regresara aquí, cuando las cosas estaban mucho peor. A mí no me hizo falta esperar. ¿Y por qué no me lo contaste nunca? Pues porque estas cosas no se van diciendo por ahí. Se hacen y punto. Pero nadie vino a traerme su respuesta. Y ha pasado ya mucho tiempo. Ay, ama, ¿hay algo más que no me hayas contado? ¿Y tú? ¿No me habías dicho que te pidió algo? Sabes perfectamente lo que quiere. Pues eso no puede ser. Las cosas han cambiado. Ahora yo también decido. Ay, ¿qué has decidido tú? No tengo tan claro que debamos seguir diciendo que no. Has vivido 30 años lejos, sin preocuparte un segundo por tu hermano ni por lo que ocurrió. Y de pronto te quedas sin inspiración. Se te ocurre sacarnos en el teatro. Tienes un éxito y ya te crees con derecho a decidir. Pues las cosas no funcionan así, hijo. Los que hemos estado siempre aquí hemos sido nosotros, sufriendo día a día cosas de las que tú ni te has enterado. Alguna vez tiene que terminar todo esto. ¿Y de qué ibas a escribir tú entonces? A lo mejor no escribo nunca. Nunca nada más. ¿Tú te has preguntado alguna vez lo que hubiera querido tu hermano? ¿Hasta cuándo vamos a seguir preguntándonos lo que hubieran querido los muertos? Pues yo siempre. ¡Ya basta! No están aquí. No pueden seguir decidiendo por nosotros. Ahora estamos, Ainhoa, tú y yo, y Edurne. Y tenemos que decidir qué hacemos hoy. Tu hermano se vio con Ainhoa unos meses antes de morir. Vino a contármelo a alguien que les vio. En el frontón, precisamente. No es posible. Si él no me dijo que las cosas habían cambiado después de verla, ¿por qué iba a cambiarlas yo? Ainhoa me lo hubiera dicho. A lo mejor no quiere que lo sepas. Si las cosas no salieron bien entre ellos... Pero entonces Juan Manuel dio el paso. Tu hermano, bueno, tu hermano hacía cosas muy raras antes de morir. Yo también las voy a hacer. Mañana en la plaza bailaré con Ainhoa. ¡Ni se te ocurra! Está decidido, ama. La cesta que te dejó tu hermano, esa cesta partida, ¿para ti? ¿Para ti no significa nada? No sabemos qué quería decirme dejándome eso. Si hubieras encontrado la carta... Pues está muy claro que ahora te toca a ti seguir manteniendo la memoria de lo que ocurrió. O a lo mejor que se la entregue a Ainhoa y nos olvidemos de una vez de esta historia. Ni se te ocurra darle esa cesta a Ainhoa. Tengo 53 años. No sigas diciéndome lo que tengo que hacer. Vas a leer algo que no has leído en estos 30 años y luego ya decides. Borja mira extrañado a Natalia, que sale un momento. No sabe muy bien qué hacer. La madre regresa trayendo la caja metálica con las cartas. Se la entrega a su hijo y el dolor cambia de manos. Léelas todas. No te dejo una carta de tu hermano, te dejo 28. Hasta aquí, en este momento de tensión máxima de los otros Gondra, ha llegado el Historias con Swim de hoy. ¡Qué nervios! ¿Cómo continuará? Estáis enganchados, chicos, ¿verdad? Begoña, ¿tú quieres saber cómo termina? Ya me lo sé. Pues seguiremos la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Agur, agur!